continuación vamos a escuchar un audio grabado durante la caravana del Tribunal Permanente de los Pueblos en su paso por San Salvador Atenco. Bueno, pues este pueblo también de resistencia en contra de un megaproyecto aeroportuario que recibió a las organizaciones que caminaban rumbo a Ciudad Juárez en este proyecto del Tribunal Permanente de los Pueblos, un tribunal ético que se está llevando a cabo en México y que agrupa distintas problemáticas sociales y socioambientales. Y bueno, pues vamos a tener algunos audios. Y bueno, pues este es la participación del hermano de Bernardo Vázquez, el compañero que fue asesinado allá en el Valle de Ocotlán, Oaxaca. Pues todo hace indicar que por su lucha en contra de la megaminería que está devastando el territorio de esas comunidades. Y bueno, pues vamos a escuchar a su hermano con estas palabras allá en San Salvador Atenco, como parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, al cual le vamos a seguir dando seguimiento, y que los invitamos a que escuchen también las cápsulas radiales que el programa Hijos de la Tierra ha generado también como parte de la promoción de este Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo México. Así que vamos a escuchar este audio y regresamos al programa Hijos de la Tierra. Así que esperemos que les guste. Para terminar, vamos a escuchar también un audio de Rosy. Ella es pues una de las compañeras también allá del Valle de Ocotlán que fue agredida también por paramilitares allá en el Valle de Ocotlán, y que bueno, da su testimonio de resistencia, palabras muy fuertes, muy duras. Y bueno, pues los invitamos a que escuchen estas palabras y a que no dejemos que esta impunidad con la que se están imponiendo los megaproyectos mineros en México siga avanzando. Así que vamos a escuchar estos audios y regresamos. Gracias, compañeros, a todas las diferentes organizaciones, al TPP, que también nos hace una cordial invitación, y al pueblo de San Salvador Atenco, que nos recibe con los brazos abiertos. Nosotros venimos directamente desde la comunidad de San José del Preso, Ocotlán, Oaxaca, donde desgraciadamente el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz del sexenio pasado y el de ahora, Gabino Cue Monteagudo, quien en sus campañas había prometido que iba a cambiar el pueblo, desgraciadamente no, compañeros. Es una guerra sucia que nos inculca desde los medios de comunicación, como lo es Televisa. Son unas personas, son neófitas, no ven, no sienten, sinvergüenzas, son rateros, compañeros. Lo hemos visto y no necesitamos expresarlo cada rato, compañeros. San José del Progreso vive una época histórica, compañeros. A raíz del 2006 llega una empresa minera Cuscatlán que empieza a radicar con unos carros muy lujosos, comprando conciencias, aprovechándose de la gente que tiene poco estudio, aprovechándose de la gente que no hay trabajo, de la gente que es campesina. Compra conciencia, nos crea el grupo de choque en San José del Progreso. Esto nos ha llevado muy lejos, compañeros, y nos lleva a tomar la minera Cuscatlán el día 14 de marzo de 1999. A raíz de eso, compañeros, el 6 de mayo nos mete el gobernador Ulises Ruiz Ortiz la fuerza represiva como si fuéramos narcotraficantes, compañeros. Nos mete 1.800 ejemplares de la fuerza policiaca con helicóptero, perros, motocicletas, donde fuimos 28 caídos a la cárcel, compañeros, por fortuna, y agradeciéndole también al magisterio de Oaxaca, que está muy puesto en la lucha. Fuimos salvados, compañeros, de esa prisión, donde estuvimos casi un mes, compañeros, casi un mes detenidos por el maldito gobierno de Oaxaca, quien nos ha tratado de ensuciar nuestro movimiento, que nosotros sí traemos los sentimientos desde el pueblo, compañeros. Nosotros sí platicamos con la gente que lo necesita, con la gente que expresa su sentir, que vive igual que todos nosotros, de una lucha pacífica, de un sentimiento moral, de un consentimiento total del pueblo, compañeros. A raíz de eso, después el comisariado municipal nos cita a una reunión ensañosamente para firmar el contrato, donde todo el pueblo de San José del Preso acepta que la minera Cuscatlán se quede. Por fortuna, en el pueblo existe, como todos los lugares lo creemos, existe gente inteligente que dijo no. No, compañeros, y ensañosamente el presidente municipal en aquel entonces, Óscar Renancio Martínez Rivera, saca la pistola en medio de 900 personas que estamos en una asamblea popular e intenta apuntar a mi hermana Abigail Vázquez Sánchez, a mi hermana que vemos aquí, Agripina Vázquez Sánchez, dentro de otros compañeros que somos siempre y nos estamos visto visibles. Hemos estado atendiendo este punto, nos intenta disparar, compañeros, por fortuna. Hay gente que es muy hábil y lo derriba al suelo. Desgraciadamente ahí estaba la policía estatal, pero la policía estatal, igual que todas las demás policías, solamente son postes que se dedican a cuidar el imperio y siguen siendo cachorros del imperio, igual que todos los gobiernos de todos los pueblos que no pueden atender sus problemáticas, compañeros. Después de eso, hemos tenido miles y miles de atropellos, compañeros, y como fue el día 18 de enero de este año, compañeros, la empresa minera Cuscatlán intenta atravesar un tubo de 4 pulgadas por toda la comunidad, donde la comunidad de Nardesi dijo no, no estamos dispuestos a que nos roben nuestra agua, compañeros, no es justo. Agarran y se reúne la población, ¿y qué hace? Contratan unos sicarios como los que vemos acá, compañeros, a mi lado izquierdo, en esta lona. Ahí, esos son unos sicarios, pero yo no les llamo sicarios, son una bola de cobardes, esas personas que están ahí, porque matan por la espalda, compañeros. Esos compañeros que están ahí, le dan muerte a un retirado del ejército que por nombre corresponde al señor Bernardo Méndez. Desgraciadamente, le incrustan un tiro que le atraviesa el cuerpo, escaso a 5 metros de distancia, compañeros, no es justo. Lo tiran al suelo y aún le siguen disparando 32 ocasiones, compañeros, no es justo. Creo que esto ya salió por toda la prensa. Después de eso, compañeros, nos movilizamos, hicimos muchas movilizaciones en San José del Progreso, bloqueamos carreteras, tomamos oficinas, palacios de gobierno, porque el pueblo está unido. Después de eso, viene desgraciadamente y lamentable asesinato del ingeniero Bernardo Vázquez Sánchez, quien es mi hermano, el que se encuentra ahí. A él, compañero, lo asesina por la espalda con 4 impactos de bala, como a las 9 de la noche el día 15 de marzo. Ellos celebran el 15 de marzo la toma de la minera Cuscatlán, que iba a cumplir exactamente 4 años de toma, compañeros. La tomamos el 14 de marzo de 1999. A la fecha, ellos celebraban un aniversario más con el asesinato del compañero. No es justo, compañeros, que gente, que solamente nuestro error ha sido levantar la voz y no estar totalmente consciente de todo lo que nos pretende hacer el gobierno, como aquí y en distintos estados, en distintos pueblos, compañeros, donde somos una comunidad autóctona, una comunidad que nos regimos por usos y costumbres, donde llevamos las propuestas a mayoría de asamblea, pero ellos no, compañeros, ellos nos intentan romper esas cadenas y San José del Progreso no está dispuesta, compañeros. Y para todo esto, la demostración se les hizo el día 6 de mayo, bueno, fue el día 7 de mayo, cuando se tomó otra vez la minera Cuscatlán, celebrando nosotros la conmemoración de cuando fuimos apresados, compañeros. San José del Progreso no está dispuesto a vender su tierra, San José del Progreso va a seguir luchando. San José del Progreso siempre ha alzado la voz, hemos tenido 2 caídos. No, tal vez nosotros no acabemos de ver la lucha, compañeros, y estamos conscientes. Pero quiero decirle al gobierno, si me escucha, que no le tenemos miedo a sus armas, necesita comprar mucho más balas para acabar con casi 1,000 personas que en San José del Progreso estamos luchando en contra de la minera Cuscatlán. Y decimos no a la minería, compañeros, porque no es justo que una comunidad donde vivamos 1,300 habitantes, compañeros, solo 30 estén trabajando. ¿Y saben para qué los ocupan? Para hacerle limpieza de los zapatos de los empresarios, compañeros. Entonces, yo me pregunto es, ¿a dónde está el empleo? ¿A dónde está el progreso? ¿A dónde está la unidad que el gobierno del estado nos promete desde las grandes campañas televisivas? ¿Que quieren ser presidentes? ¿Que quieren cambiar al pueblo? ¿Cómo lo van a cambiar si desgraciadamente no van al pueblo y recogen el sentimiento? Ahí en el pueblo donde verdaderamente tenemos condición moral para venir a gritarle al gobierno que está equivocado, ahí es donde radica la forma de cómo tratar a los pueblos, de cómo tratar a las diferentes personas que aquí y en diferentes partes del mundo nos encontramos, compañeros. Esa es la forma y opinamos por esta situación y nuestra lucha seguirá siendo pacífica, aunque seguirán asesinando compañeros, pero San José del Progreso nunca se rendirá, nunca se venderá San José del Progreso. Antes que vendernos, compañeros, preferiremos que nos da muerte. Pero a traicionar al pueblo y traicionar a todos ustedes, compañeros, y las diferentes organizaciones que nos escuchan en diferentes estados del país y del mundo, no nos vamos a vender, compañeros. Podrán cortarnos la cabeza, podrán arrastrarnos como ellos lo hagan, pero no nos vamos a vender. San José del Progreso está puesto. San José del Progreso dice no a la minera. No, compañeros, de San José del Progreso. Y si es necesario que San José del Progreso se vaya a una lucha, la va a hacer, compañeros, porque San José del Progreso se está cansando de atropellos en contra de sus pobladores, que miles y miles de veces la policía estatal, junto con el gobierno, nos intenta atropellar una y dos veces. Hemos sido víctimas también. Nos hemos visto en el Palacio de Gobierno, donde la policía que cuida al gobernador del estado siempre nos está parando. ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? Compañeros, como todos nosotros somos ciudadanos y tenemos libertad para andar donde nosotros queramos. No es justo que nos intenten detener. No es justo, compañeros. No, compañeros. San José de Progreso sigue vivo y San José de Progreso, aún todos ustedes, lo recibe con los brazos abiertos y sin antes darle las gracias también aquí al pueblo de San Salvador Atenco, que ha sido un claro ejemplo de cómo luchar, compañeros. Gracias. Bueno, compañeros, continuando con la participación. Mi nombre es Rosalinda Dionisio Sánchez, de aquí de la comunidad de San José de Progreso, de la ciudad de Oaxaca. Y pues somos luchadores y defensores de los recursos naturales. Y pues más que nada agradecerle a todas las, a todos los, las organizaciones y a todas las personas que nos han apoyado y que nos han colaborado para mi recuperación. Y pues más que nada decirles que yo voy a seguir en la lucha, a pesar de que pues un compañero se nos va, pero no quiere decir de que vamos a dejar esto, ¿no? Al contrario, me da más fuerza de seguir luchando y tengo la esperanza que algún día se va a ir esa minera Cuscatlán de esta comunidad y a todos los demás. Organizaciones que no luchan por la minera, que luchan por salvar el agua, también les doy la esperanza de que algún día nos van a dejar hacer nuestros recursos naturales, salvarlos y que los dejen para nosotros, que somos los que nos necesitamos, ¿no? Porque las personas que vienen son porque no los necesitan nada más para hacerse más ricos y no porque en verdad necesiten o lo requieran como algo necesario, ¿no? Como no lo necesitamos nosotros, el agua que nos quita la sed y el aire que nos da vida, pues, ¿no? Entonces yo le digo a todos que, y a las personas que tengan algún, a todos los científicos que se comprometan con el pueblo y que demostrarle a la demás gente que no hasta que nos destruyan, van a reaccionar, ¿no? Sino que antes de que pase eso. Y pues agradecerles y seguirle en la lucha, que es lo que más, es lo más importante. Gritando, tanto dolor quiero yo que se pare. No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad. oyendo el grito.